La verdad que una alegría haber podido participar ayer en esto porque fue, como vos decís, una muestra de unidad de las dos centrales, pero además participó la CGT, participó mucha gente de a pie, participaron estudiantes, participó Pastoral Social, participaron movimientos sociales, así que para nosotros fue una alegría muy grande. Uno vuelve siempre con una polenta muy grande porque de saber que estamos haciendo algo que tiene mucha legitimidad, que tiene más legalidad que lo que ellos pretendieron hacer. Ellos pretenden darle un baño de legalidad a un atropello, a un robo que están realizando desde el Estado, y que realmente se demostró que lo que estaba adentro era una farsa. La resolución de todos los sectores populares, más allá de algunos que fue importante que estuvieran, algunos intendentes, esto fue directamente no ir a legitimar a esa audiencia, porque acá hay algo muy, muy, muy claro, que no está la voluntad de cumplir con la ley. Se hizo la audiencia para cumplir con una formalidad, pero esa audiencia estaba bañada, era imposible anotarse. Si usted vivía en Trenquelau, que no, en Bahía Blanca, tenía que anotarse primero y además después ir a ratificar ese anotarse a La Plata y después viajar en lo que ellos calcularon que iba a ser el día más frío del año a Mar del Plata para participar de esa audiencia, ¿no? Ahora, entonces, eso es totalmente, demuestra el carácter antilegal, antilegítimo, anticonstitucional. Y después, si ahora hicieron esta audiencia y ahora quieren decir a partir de esto tiene legitimidad, en realidad ahora tendrían que hacer de nuevo las facturas y decir, bueno, ahora las podemos hacer, aunque sea con el mismo, si acataran la ley, digamos, aunque sea con el mismo importe, la tendrían que volver a hacer. Claro. Esto es porque la otra vez cuando lo escuchábamos a los ministros hablando, a mí me preguntaban por Aranguren, qué me parecía lo que decía Aranguren cuando habló de decir poner el tope al 400%. Y la verdad que lo de Aranguren, digo, bueno, un tipo que va ahí y a defender los negocios, ¿no? Porque evidentemente está siendo parte, juez y parte. Digo, ya no me puede asombrar nada, es una barbaridad, pero no me puede asombrar. Ahora, al lado de él estaba el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia no puede estar avalando que una inconstitucionalidad, una ilegalidad, y sobre esa ilegalidad, otra. Es como, yo lo que sentía es como que a uno le robaron el estéreo del auto, entonces vienen y dicen, bueno, ahora te lo vendo a 1.200 pesos. Y entonces uno dice, pero ¿qué me está diciendo? ¿Estás loco? Y dice, bueno, no, entonces te lo vendemos a 400. Somos buenos. Entonces, es decir, yo lo que quiero discutir es la legitimidad de que vos me estás robando de entrada. Entonces, no estás cumpliendo con nada de la ley y me estás sacando el dinero. Porque hay otro punto que es clave acá, que miente muy claramente el gobierno, que es cuando dice, esto no depende de nosotros, esto es el libre mercado, esto es, las empresas tienen que poner un precio y todo. Primero que no está claro cuál es el precio, está claro que roban, está claro que no hay una lógica ni siquiera para el aumento del agua, porque parece que no sé si se secó el Río de la Plata o por qué una lógica de que tiene que aumentar el servicio del agua también el 600%, como me aumentó a mí, por ejemplo. Ahora, además de eso, decir, el Estado no puede hacer nada respecto a esto. No, esperemos, paremos un poco la moto. El Estado también está metiendo ese aumento, porque sobre esas facturas hay un porcentaje muy importante, casi el 30%, que son impuestos. Entonces, está claramente establecido ahí que ese impuesto también aumenta el 400, o caso, por ejemplo, factura de una persona conocida mía, que se fue de 600 pesos a 5.200. Ahora, esa persona que antes pagaba 600 pesos, hoy paga 1.000 pesos nada más que de IVA. Entonces, ese IVA se lo paga el Estado, no se lo paga a la empresa. Quiere decir que el Estado por lo menos me podría ayudar de esos 1.000 pesos, que son más que lo que yo pagaba de factura entera, Entonces quiere decir que el Estado podría hacer algo, quiere decir que el Estado decide cobrarme 1.000 pesos a mí de impuestos porque está compensando los impuestos que le saca a los grandes ganadores de esta pulseada, a las cerealeras, a las mineras, le está sacando impuestos que significan miles de millones de dólares. Y esos miles de millones de dólares los tenemos que poner nosotros en también impuestos que van al Estado. Entonces, me parece que hay algo claro que el gobierno está ocultando. Daniel, ayer hubo un nuevo fallo judicial sobre la tarifa de luz. Ayer habló Marcos Peña sobre el gas. ¿Debemos esperar algo de los jueces? ¿Debemos esperar algo de la Corte Suprema cuando termine la feria? ¿O ya no nos queda otra que vamos a tener que ir y pagar? Yo creo que no tengo mucha. Yo soy trabajador, claro, de Servicio de Justicia. Yo soy empleado de la Asociación Judicial también está. Sí, y ahora... no, lamentablemente no tengo una expectativa muy grande de la respuesta de la justicia, porque la justicia evidentemente está respondiendo hace mucho tiempo a los sectores concentrados de poder, al poder real. Ahora, y contra la democracia, ¿no? La justicia sigue siendo un y eso no te voy a hacer más extenso en este momento, porque no es el tema, pero el día que quieras explicamos por qué la justicia sigue siendo monárquica y no está adaptada a la democracia. Ahora, no tengo mucha expectativa en esto. Lo que yo tengo expectativa es en la acumulación de poder ciudadano, en la acumulación de los trabajadores, de los vecinos. El sábado pasado estuve en Luján en la primer encuentro nacional de multisectoriales de todo el país, y ellos, por ejemplo, resolvieron que el 4, junto a las empresas de defensa de los consumidores, las organizaciones de defensa de los consumidores, habían propuesto el 4 para hacer otro ruidazo. Y yo creo que ahí sí hay mucha expectativa, porque pese a que los grandes medios oculten esto, por suerte medios como los de ustedes sirven para difundirle a la gente lo que sucede, la verdad que fueron millones de personas los que se expresaron el otro día. Y lo del 4 creo que va a ser mayor todavía, y aparte un avance en la discusión en ese sentido, porque se aprobó no solo por unanimidad, sino por aclamación, la participación de esas multisectoriales en la gran marcha federal que estamos realizando, y que tiene que ver, en esto también te termino de responder lo que vos me preguntabas al principio, los procesos de unidad que estamos organizando desde la CTA, pero que es una cosa abierta, que ya no es algo nuestro, porque lo han tomado no solo la otra CTA, ayer lo hablaba con Pablo Micheli, el secretario de la CTA autónoma, y que realmente tienen una voluntad de confluir en esa actividad y en esa construcción de un gran paro general después de esto, sino que tuvimos que cambiar también la fecha porque hay muchos gremios de la CGT que nos piden que esperemos a la fecha posterior a la reunificación de la CGT, porque entienden que va a ser que se puede lograr que la CGT también participe, o por lo menos que un sector muy grande de gremios participen de esa gran marcha federal. Y uno de los temas de la marcha federal va a ser el tarifazo. Por supuesto van a ser los despidos, va a ser el ajuste, va a ser la resistencia al proyecto neoliberal, pero también el tarifazo. Creo que el tarifazo encarna muy simbólicamente el ataque de este gobierno a los sectores más humildes y a la clase media.